obligación. Cariño no se exige, se espera. Si así no llega el cariño, pues no era bota media. Más si no me das espacio, ya que esto es vacío. Tu dependencia no es cariño. Cuando que me importa, es la pega. Sigue amor bajo obligación, baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación, baja la tensión, que no. No se consigue amor bajo obligación, baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación, oh, oh, oh, oh. vida no alcanza. Yo me vivo esta con muchas ansias. Nada me quita esta esperanza. Aunque tarde tanto todo en llegar, el niño que llevo adentro nunca calla y me invita siempre a gritar de lo que sueña. Una visión intacta, una perspectiva astral del alma. Todo viaje empieza hoy, ya me leí el ayer, nos vemos mañana.

te conozco. Muchas gracias, gracias de verdad, gracias.